conoces de alguien que cante como yo, que baile como yo. Si lo ves, se lo dice, mi respeto le brindaré. Como buen latino, como buen hermano, no te vayas a equivocar, pues salgo a discutirlo. Para saber quién baila más, para saber quién canta mejor, trabajaremos con amor y bailaremos sin temor. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Con la mayor elegancia, trabajaremos con amor. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Y cuando suena mi tambor, qué rico suena, los dos cantamos y le ponemos el sabor. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Somos hijos de la tierra que engendró nuestro tambor. Si canta y baila como yo, en vez de uno. Oye, ¿tú crees que tú no puedes bailar como yo? ¡Ja! ¡Ya va! De ninguna forma. ¡Muchacho! ¡Ja! Salsa siempre bailable. Déjame,